www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su espacio de Táctica Libre con A la Calle. Ah, sí. Seguimos aquí comentando en el comento de la marcha del sábado. Sí, acá nos mandan un mensajito que no se nos olvide, que esto le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a Sísifo, que no se nos olvide la aparición, que es la aparición de la Santa Virgen de la Panocha. Que es una que llevaban inclusive una bandera a las compas que era la aparición que tuvieron otro colectivo que se llaman Las Sucias, y que bueno, pues ellas reivindican de alguna manera a esta virgen. Y también estuvo la comida de la papaya, que no se nos olvide que fue también la representación de, pues, de alguna manera probar el fruto prohibido. Sí, bueno, pues hubieron varias expresiones, ¿no? Ahí en el meeting. Bueno, de hecho, durante toda la movilización, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a comentar un poco sobre el caso del compañero Alberto Patistán Gómez, que, bueno, ya se ha estado comentando, ¿no?, en este espacio y en algunos otros, sobre la situación del compañero. El compañero Alberto Patistán Gómez, bueno, es un indígena tzotzil, defensor de los derechos indígenas, ¿no? Él fue una persona muy activa en la organización de su comunidad. Él es originario de la comunidad de El Bosque, allá en Chiapas. Y bueno, hace 12 años ya estaban organizando la comunidad para cambiar el edil, ¿no?, el municipio, al presidente municipal y todo esto. Y Alberto era uno de los más involucrados en esta situación, ¿no?, en esta organización. Él es profesor y, pues bueno, por esta condición, mucha de la gente de la comunidad se acercaba a él para pedirle consejos. Alberto es detenido en el 2000, ¿no?, acusado de haber realizado una emboscada a policías estatales del estado de Chiapas. Es detenido él y otra persona, ¿no? Son juzgados y sentenciados. Bueno, la otra persona, el otro compañero, salió libre y Alberto recibió una sentencia de 60 años de prisión por el delito de homicidio calificado, ¿no? Desde que Alberto entró a la prisión, que ha estado en diferentes prisiones del estado de Chiapas, ha sido trasladado en diferentes ocasiones. Él, desde que él entró, pues bueno, ha continuado luchando, ha continuado organizándose, fomentando la organización dentro de las prisiones. Él es uno de los fundadores de la organización La Voz de la Mate, que bueno, ya en el espacio anterior estuvimos comentando, ¿no?, un poco de la historia de lo que es la organización La Voz de la Mate, ¿no?, que bueno, a mí en lo personal me parece una organización sin precedentes. Claro que hay organizaciones dentro de las prisiones, ¿no?, de presos, principalmente presos políticos, aquí en México y en otras partes, ¿no?, pero lo que ha hecho La Voz de la Mate, ¿no?, al realizar varias huelgas de hambre, ayunos, jornadas de rezos, bueno, ellos son muy creyentes, pero sobre todo, ¿no?, ponerse en un plantón dentro de la prisión, ¿no?, en un plantón fuera, negarse a entrar a sus celdas, negarse a obedecer, pues, lo que las reglas internas de las prisiones. Bueno, seguro que hay otros ejemplos, ¿no?, pero bueno, La Voz de la Mate, a mí en lo personal, me parece un ejemplo muy claro, ¿no?, de lo que es no dejarte vencer a pesar de las circunstancias adversas, como es el encierro, como es el estar encerrado en una prisión, ¿no? Bueno, pues uno de los fundadores de esta organización precisamente es Alberto Patistán Gómez. Y bueno, el año pasado estaban en una huelga de hambre, precisamente él y otros 10 compañeros, 11, en el Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas. Y en medio de esta lucha, en medio de la huelga de hambre, se realiza un operativo dentro de la prisión, y Alberto es trasladado de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, a una cárcel de máxima seguridad, bueno, a un ceferezo, a una cárcel federal en Guasave, Sinaloa. ¿No? Esto implica muchísimos kilómetros de distancia de su tierra originaria, de donde está su familia, de donde está su comunidad. Desde que se hizo el traslado, y desde antes, ¿no? Se han hecho varias convocatorias, varias movilizaciones para exigir la libertad, no solo de Alberto, ¿no?, sino también de los demás compañeros presos de La Voz de la Mate, de los solidarios de La Voz de la Mate, ¿no? Rosa, Alfredo, etcétera, etcétera. Y próximamente en San Cristóbal de las Casas, los días 12 y 13 de mayo, se va a realizar un foro, que ahorita vamos a poner un audio con la convocatoria del foro, ¿no?, explicando un poco cuáles son los objetivos, qué se pretende con este foro, y nada más comentar un poquito la situación actual. Cuando Alberto fue trasladado a Guasave, pues, se interpuso un amparo en contra del traslado. La decisión del amparo tardó bastante, ¿no? El traslado se dio en octubre y la resolución del amparo se dio en febrero. La resolución salió favorable, un juez consideró que el traslado era ilegal, que no había bases para que se realizara, y ordenaba su regreso inmediato a San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, la ejecución de este amparo se pospuso, ¿no? Tardaron mucho tiempo, y lo que permitió que el gobierno federal, ¿no?, Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, metiera una revisión del amparo, es decir, que lo apelara, y ahora, estamos nuevamente a la espera de una resolución judicial, porque el gobierno federal apeló al amparo, ¿no? Entonces, esta noticia, lamentablemente, se le dio al compañero Alberto recientemente, ¿no? Él acaba de cumplir 41 años. Y para los que quieran mandarle alguna carta al compañero Alberto Patistán Gómez, lo pueden hacer. Solamente recuerden, las cartas tienen que ir escritas a mano, sin ningún dibujo, sin ninguna, ni fotos, ni imágenes, ni calcomanías, ni objetos de ese tipo, ¿no? Y la dirección a donde le pueden escribir es la carta tiene que ir con este destinatario. Señor Alberto Patistán Gómez, número de expediente 384, Ceferezo número 8, Norponiente, calle 300, kilómetros 3 y medio, entre canal 25 y 27, predio Jesús María Ejido La Chuparrosa, municipio Guasave, Sinaloa, código postal 81162, México. Esa es la dirección a donde le pueden escribir.